antes que sea demasiado tarde. Artículo. Paivaneto. Fuente. Reflexión de buena voluntad extraída del libro Ciudadanía del Espíritu. En los originales. Actualizada en noviembre de 2018. El ecumenismo, como lo entendemos, es la globalización sublimada por la solidaridad. Por lo tanto, es indispensable globalizar el amor fraterno y espiritualizar la tecnología y la economía. Con las palabras de Josef Alois Schumpeter, 1883-1950, en Teoría del Desenvolvimiento Económico. Un hecho no es nunca pura o exclusivamente económico, pues siempre existen otros aspectos, que a menudo son más importantes. Y le pido permiso a Schumpeter para incluir entre los otros aspectos, que a menudo son más importantes, los espirituales. Necesitamos entender que la vida no tiene inicio en la tierra, sino en el mundo, aún invisible a los ojos humanos. Entonces, cabe incluir en esas consideraciones la famosa afirmación de Hamlet. Más cosas hay en el cielo y la tierra, Horacio, que las que se sueñan en tu filosofía. Son frases como esa las que justifican, hace siglos, el renombre del bardo inglés Shakespeare. Hablando del autor de Romeo y Julieta, 2016 fue el año del cuarto centenario de su muerte. Además, una curiosidad. Shakespeare había nacido en un 23 de abril, de 1564, y fallecido en otro, solo que de 1616. Ahora bien, antes de carne, somos espíritu. Consecuentemente, ciudadanos espirituales, lo que nos convoca a estudiar, para comprender, las leyes que gobiernan la espléndida sociedad que gravita en las esferas invisibles, que se sitúan encima de nuestras cabezas. Que nosotros, humanidad, alcancemos la comprensión de todo esto antes que sea demasiado tarde. Aquello que no aprendemos por el esfuerzo del amor puede venir a atropellarnos con la rigidez del maestro dolor. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.